Maitri Karuna Uditopekshanam Sukha Dukha Pumina Pumya Vishnayanam Vavanata Stita Prasadanam. Siento que soy la escena eliminada de esa película que ni siquiera te gusta.